Hey, hola, ¿qué tal y bendiciones? ¿Cómo han estado? Yo he estado muy bien, muy contenta nuevamente de transmitir el programa de hoy, Desafiando a la Juventud. Y es que venimos con un tema muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de si Jesús es el capitán de nuestro barco llamado vida. Este es el tema de hoy y comenzamos con una corta oración. Vamos a darle este espacio a nuestro Padre Celestial y que sea Él hablando a través de este programa. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos infinitamente por permitirnos una vez más transmitir tu mensaje. Bendice a cada oyente. Bendice, Señor, y guarda su corazón. Toma el control de emociones, de áreas, de pensamientos, y que seas tú hablando a nuestras vidas el día de hoy. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Entonces, una vez hemos entregado este tiempo glorioso a nuestro Padre Celestial, quiero rápidamente saludar a aquellos oyentes que se encuentran sintonizando nuestro programa. Un saludo muy especial para Brian. Brian se encuentra sintonizando nuestro programa desde Robledo, Medellín, la ciudad de la eterna primavera, de donde transmitimos este programa. Y también queremos saludar rápidamente al hermano Andrés Oquendo. Él también se encuentra sintonizando nuestro programa, así que vamos con un poco más de música. Recuerden que ustedes también pueden programar sus canciones, así que estamos para servirles. Vamos con esto que se llama Contigo de Funky por Sobrenatural FM. Con dinero me compro un remedio para ahogar mis penas y termino siendo mi condena. Solo encontré desolación. Con dinero intenté curar la enfermedad del alma, pero nunca encontré la calma. Eso solo es de tu salvación. Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero no las cosas esenciales, como aquellas que me has dado tú. Tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Voy al fin del mundo sin desmayar por un segundo. Pues contigo tengo la certeza de que venceré. Con dinero yo podría comprarme una mansión costosa, pero no una familia valiosa como aquella que me has dado a mí. Con dinero yo podría dormir en una cama enorme, pero nunca descansar conforme si en mi vida no te tengo a ti. Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero no las cosas esenciales, como aquellas que me has dado tú. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Pues contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo, contigo. Me cansé de estar peleando solo y de tratar de hacerlo con mis fuerzas. Ya me di cuenta que te encuentro todo, y que sin ti mi alma estaría muerta. Sé que no podía seguir así, por eso tuve que rendirme. Tuve que reconocer que solo no podía jamás. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Pues contigo tengo la certeza de que venceré. Cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. Bueno, quiero también saludar rápidamente a nuestro hermano Rafael Díaz. Él también se encuentra sintonizando nuestro programa. Hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias por sacar este ratico para compartirlo con nosotros. Y quiero también invitarlos a que escuchen muy puntualmente la canción que está sonando. No sé por qué, pero siento que allí está papá. Y es que a pesar de cada uno de nosotros, Él nos sigue amando y nos sigue viendo como sus hijos amados. Así que A pesar de mí, de Alex San Pedro, por Sobrenatural FM. Cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. A pesar de mí, de mis desastres y pecados, te dignaste a morir en una cruz y ahora soy salvo. A pesar de mí, estaba muerto y ahora vivo. A pesar de mí, eres mi padre adoptivo. A pesar de mí, de mis acciones y motivos, no me escaparé de ti. ¿A dónde voy? Estás conmigo. A pesar de mí, a pesar de mí, y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro, y yo tengo paz pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí, yo cumpliré con mi llamado. A pesar de mí, me mantendré siempre a tu lado. A pesar de mí, de mis torpezas y descaros, yo no tengo a dónde ir, pues tu perdón me ha transformado. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Estoy seguro, a pesar de mí, a pesar de mí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. pesar de mí, cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. Dejan a tu corazón sin más razón de seguir. Hay miedos para enfrentar que obligan a mirar atrás. Y el dolor del ayer te hace llorar. Los sueños se desvanecen. La realidad se pone cruel, se pone cruel. Te llama la soledad. No escuches su canción porque hay alguien más llamándote. Es quien te cuida, es quien te anima a entender que aunque la lluvia no pare, aunque hoy sientas que no, aunque la vida te hiera de forma, te quite de brillando, siempre hay alguien arriba, siempre hay alguien por ti, siempre hay alguien que te anima y cuida de ti. Ayer debe terminar. Espera y no pierdas tu fe. Hay alguien más llamándote. Es quien te cuida, es quien te anima a entender que aunque la lluvia no pare, aunque hoy sientas que no las más, aunque la vida te hiera, te ponga, te quite, te vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo. Bueno, y con esta hermosa canción queremos saludar a Brian. Brian nos pide Tu amistad me hace bien. Así que Brian, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Se encuentra el aire con el aguacero,

Sobrenatural FM. Lágrimas como le he visto antes. Yeah. Bueno, y con la siguiente canción, Poema de Salvación, de Pablo Olivares, queremos saludar a nuestro hermano Rafael Díaz. El hermano pidió esta canción, así que mi hermano, su canción por Sobrenatural FM, disfrútela. Ayúdame a serte fiel. Quiero vivir por vos. Quiero vivir por vos. Por siempre, Dios. Que aprendí a andar solo. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que

lío. Estás buscándome a mí, buscando lío. Estás buscándome, estás buscando lío. Estás buscándome a mí, buscando lío. Estás buscándome a mí. Buscando como siempre en equilibrio y mi previo, sin encontrarme tan ebrio. Soberbios se manejan de mala manera. Ahí me planto con mi furia y mis críos armando lío. Navego en Sudamérica sobre una atmósfera que me asfixia. Revolución de ángeles reclama justicia. Lastima lo que ven, porquerías que no dan enseñanza. Y esto avanza sin esperanza. Se alza el bandolero al ataque, al rescate. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Malos como corderos y astutos como serpientes. Valientes. Se apagará la lámpara de los impíos. Se apagará la lámpara. Estás buscando lío. Estás buscándome a mí. Buscando lío. Estás buscándome. Estás buscando lío. Rescate. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. justo para mí. Oh, oh, oh, oh. Levantas tus manos y ahí las das. Señor, tú eres grande. Bueno, y esta hermosa canción nos la pidió el hermano Andrés Oquendo, así que vamos a complacerlo, mi hermano, con su canción Cuando, de Paty Tamares, por Sobrenatural FM. Y en breve volvemos con el programa y vamos a Biblioteca Juvenil, donde hablaremos de un libro muy especial, así que no te lo puedes perder. Sigue conectado con la emisora hecha por jóvenes y para jóvenes. Cuando veo mi pueblo que al cielo alza sus manos para adorar, para exaltar mi nombre, ahí es cuando mi presencia desciende en medio de ellos y le responde, no importa dónde. Cuando veo mi pueblo que me honra, que se postra y me adora, y mi rostro están buscando. Cuando mi pueblo se rinde en alabanza, mi presencia hago fluir. Cuando mi pueblo se entrega por completo, su clamor tengo que oír. Cuando se rinde y adora mi nombre, puertas y ventanas se tienen que abrir. Cuando mi pueblo se une, le entrego todo sin nada pedir. Cuando veo mi pueblo rendirse en el altar como un solo hombre dispuesto a adorar, ahí es cuando manifiesto en ellos mi poder, y sin negarle nada mi presencia hago descender. Cuando veo mi pueblo que me honra, que se postran y me adoran, y mi rostro están buscando. Cuando mi pueblo se rinde en alabanza, mi presencia hago fluir. Cuando mi pueblo se entrega por completo, su clamor tengo que oír. Cuando se rinde y adora mi nombre, puertas y ventanas se tienen que abrir. Cuando mi pueblo se une, le entrego todo. Cuando mi pueblo alza sus manos, desesperado por ti. Con un corazón sediento espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Espera. Y llegamos a nuestro espacio de Biblioteca Juvenil. Hoy venimos con un libro muy especial. Se llama Facebook y es un libro escrito por, permítame un segundo, aquí está, Mauro y Viviana Devian. Ellos son los escritores de este maravilloso libro. Y algo muy importante que me llama la atención y es cómo está dividido el libro. Entonces, en la primera parte habla acerca de el amor y cómo quiero enamorarme y cómo es un noviazgo según la Biblia. La segunda parte habla acerca de los errores y fracasos que nos impiden lograr el éxito. Y algo que me llama sumamente la atención es el capítulo 10 que dice: locos por Cristo los que marcan la historia. Así es de que invitamos a todo el público en general que está escuchando el programa que lean este libro. Y es maravilloso lo que dice en la introducción de Quiero Enamorarme. Dice: buscando pareja no debe ser motivado por el simple hecho de tener novia, porque quieres vivir la experiencia de salir con alguien para evitar la soledad, o porque ya todos tus amigos tienen pareja y te sientes presionado. Esto es muy serio, ya que te puede afectar para bien o todo lo contrario. Si quieres un noviazgo solo para divertirte, mejor hazlo con juguetes o no con mujeres o chicos. La etapa de noviazgo es un tiempo de preparación y compromiso para el matrimonio. A continuación te daremos 6 consejos para identificar a la persona correcta. Entonces empieza hablando de cómo situar un noviazgo, cómo entender la importancia de poner a Dios en primer lugar, y dice: ama a Dios primeramente. En segunda instancia dice: ora por quién será tu pareja. El tercer punto es: espera el tiempo de Dios. El cuarto es: abre muy bien tus ojos. Y vamos a enfocarnos en espera el tiempo de Dios. Dice: el rey Salomón recomendó hace miles de años: doncellas, no despierten ni hagan velar el amor hasta que quiera. Ni antes de tiempo ni demasiado tarde. Todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. La oración sincera nos permite conocer la voluntad de Dios sobre este aspecto de nuestra vida. La oración trae paz a tu corazón del tiempo y la persona correctos. En medio de esta generación express, sé un valiente adolescente o joven soltero que espera el tiempo de Dios. Y esto es lo maravilloso de este tema. ¿Cómo esperar el tiempo de Dios? Básicamente es dejando que Dios tome el control, y en su tiempo Él mostrará quién es la persona que ha sido diseñada para ti. Así que te invitamos a leer este maravilloso libro y allí van a encontrar los pasos para descargar este libro en la página que voy a dejarles adjunto el link cuando suba el programa grabado. Les cuento que cada programa es grabado, así que usted puede en la comodidad de su casa, de su hogar, volver a escuchar este programa. El libro contiene 57 páginas, viene en formato PDF y es dirigido a la juventud por los autores Mauro y Viviana Servín, para que puedan escuchar el recomendado de esta semana.

es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, vengo a ti. Y bueno, después de haber escuchado esta canción, que no puedo evitar quebrantarme al escucharla, toda la semana, como siempre, estuve buscando la dirección de papá para saber de qué él quería hablar. Y siempre que preguntaba, se me venía esta canción. La escuché solo una vez y cuando la escuché, empecé a imaginarme a Jesús en la barca. Empecé a imaginarme a Jesús allí. Y me llevó el precioso Espíritu Santo a una palabra en Mateo, versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo del 23 al 27. Y empiezo a preguntarle, precioso Espíritu Santo, ¿por qué quieres hablar de esto? Y él me responde, hija, muchas veces cuando yo necesito que confíen en mí, que descansen en mí, que aprendan a perseverar en mí, he visto que mis hijos no saben cuando yo tomo el control. Y eso me consterna por dentro, porque uno siempre cree que Dios tiene el control de la situación. Y esta era la pregunta que me hacía. Y yo, en medio de muchas cosas, he entendido que cuando el maestro está en la barca, no hay nada que pueda dañar el propósito por el cual viene la tempestad. Te lo vuelvo a repetir. Cuando el maestro está en la barca, no hay nada que venga a dañar el propósito por el cual esa prueba, esa dificultad se ha presentado en tu vida. Hay momentos donde las tempestades llegan y no sabemos de dónde o por qué pasa. Muchas de ellas quieren venir a destruir nuestro yo, aquel yo que es tan difícil de hacer a un lado cuando queremos defender nuestros intereses, cuando queremos hacer las cosas a nuestra forma de verlas. Es por eso que quiero que hoy me acompañes a leer este pasaje, y dice: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sabes? Cuando tú no sientes que Dios está trabajando en ti, es cuando más está trabajando. Cuando tú sientes que te confrontas con las cosas que te pasan y quieres salir corriendo, es porque Dios allí está haciendo algo. Déjame decirte que Dios no se equivoca en ningún momento. Y cuando aquí dice que Él está durmiendo, Él se encontraba durmiendo físicamente en la barca. Pero los discípulos le vieron y se consternaron. Mira lo que sucede, dice el 25, y viendo sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Más de una vez, tú y yo, cuando vemos esa circunstancia encima, le decimos: Dios, pero haz algo, por favor, mueve la piedra, te lo pido, detén la tormenta, cuando lo que viene es para nuestro bien. Creo que te encontraste con un programa donde te están esculcando el interior, y casi siempre pasa que el primero en sentirse contrariado es el que más encuentra en este tiempo con el Maestro. ¿Sabes? Jesús siempre está en la barca, pero la pregunta que Él te hace hoy es: ¿soy yo, Jesús, el capitán de tu barco llamado vida? ¿O te piloteas a ti mismo? ¿Te piloteas a ti mismo? ¿Eres tú el que toma el control de la situación? ¿Y crees que porque Jesús está dormido y no ha hecho como tú quieres o cuando tú quieres, es porque no está trabajando en ti? Déjame decirte en esta noche que Él nunca está quieto. Él siempre está trabajando. Y Él sabía que los discípulos lo iban a despertar de esa manera. Pero mira lo que Él le responde. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero quiero enfocarme en esta parte. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si Dios tiene el control de tu barco llamado vida, si Jesús es el capitán, ¿por qué temes cuando vienen las circunstancias? En ti está el poder. El precioso Espíritu Santo de Dios reposa sobre tu vida, y Él te ha dado el poder de reprender aquello que no te está permitiendo, no que la tormenta no se dé, sino que no aprendas de la tormenta. Te lo voy a volver a repetir, porque siento que Él aquí va a hacer algo grande en nosotros. Él nos ha dado el poder de reprender el temor a la tormenta, de reprender el miedo a la tormenta, de reprender el no quiero sentirme frustrado, el no quiero chocarme contra esto. Él nos ha dado el poder de entender cómo Él quiere transformar nuestra vida a través de las tempestades, a través de las tormentas. Pero ¿sabes algo? Si Jesús no gobierna tu barco llamado vida, imposible de que lo puedas entender el día de hoy. Pero si Jesús, como decía aquella canción de Oscar Medina, que me consterna por dentro, créanme que es muy grande lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando entendemos el para qué de las cosas. Y aquello que nos estorba es nuestro yo. ¿Sabes? Tú y yo nos estorbamos. Nos estorbamos tanto que entendemos que no le servimos así a Dios. Tú y yo no le servimos en nuestro yo. Tú y yo no le servimos a Dios cuando le decimos: es que yo tengo la razón. Tú y yo no le servimos a Dios cuando decimos: es que no me voy a dejar hacer. Él entiende que somos polvo, pero Él también entiende que si no nos moldea, nos vamos a destruir. Pero solamente lo podemos entender siempre y cuando Él sea el capitán de nuestro barco llamado vida. Siempre y cuando Él sea el que tenga el control absoluto de nuestra mente, corazón, cuerpo, alma, espíritu, voluntad, pasión, servicio. Pero de lo contrario, tú que me estás escuchando, no vamos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? Morir cuesta. Morir duele. Dejar nuestro yo a un lado es doloroso. Es un proceso muy difícil. Pero ¿sabes qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Hombres de poca fe. Y si tú y yo tenemos fe y Jesús está en nuestro barco llamado vida, vamos a llegar a puerto seguro. Te lo voy a volver a repetir. Si tú y yo tenemos a Jesús en nuestro barco llamado vida, vamos a llegar a puerto seguro. Si Jesús no es el que gobierna tus emociones te van a destruir. Todo lo que hay en nosotros es basura al lado del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Créeme, nada de lo que hay dentro de ti, de tus sueños, de todas aquellas cosas que tú quieres alcanzar y que piensas que puedes hacerlo por ti mismo, valen más que lo que Dios tiene preparado para ti. Todo lo que Dios ha destinado para tu vida es bueno. No le permitas a tu yo destruir lo que Dios ha preparado para ti. Es Jesús el capitán de tu barco llamado vida. Él estaba dormido, pero Él quería hacer algo en sus discípulos. Mostrarles que ellos también podían reprender eso que les estaba impidiendo avanzar en medio de la tempestad. El temor no era la tempestad. El temor era lo que le producía a sus discípulos la tempestad. ¿Estás confiado en Dios? ¿Estás confiado en Jesús? Si hoy entiendes que Jesús no es el capitán de tu vida, que te gobierna a ti mismo, tu yo, que no has podido avanzar porque eres tú mismo la piedra de tropiezo para el precioso Espíritu Santo obrar fuertemente en tu vida. Entonces hoy te invito a que te rindas. Hoy te invito a que entiendas que Él siempre, siempre, Él siempre está haciendo, así no sientas que Él esté haciendo algo en tu vida. Así sientas que está dormido, Él siempre está haciendo. ¿Qué es lo que quiere hacer contigo? ¿A qué te está invitando en este momento en tu vida? ¿En qué parte del proceso vas con Él? Vas en el punto donde todo te choca, donde con nada puedes entender lo que Él quiere para ti. Vas en el punto donde salen tus emociones a flor de piel. Cuando algo no te gusta, cuando alguien no te habla bien. ¿En qué parte del proceso vas? Y yo hoy te digo que si Jesús es el que gobierna tu vida, es el capitán de tu barco, lo vas a lograr. Vas a lograr dejar atrás tu yo, tus emociones, y vas a entender que Él sí trabaja. Y vas a tener la autoridad para reprender lo que te producen las tormentas, lo que te produce el trato con un hermano que no te agrada, lo que te produce todavía cosas que vienen del pasado a reclamar y a herirte. Pero si Jesús no es el capitán de tu barco, te vas a lastimar. Contigo mismo te vas a estrellar. Hay una frase que hace mucho tiempo escuché y se me quedó grabada. Me pasé al asiento de copiloto, porque el piloto de mi vida es Jesús. ¿Es Jesús tu piloto o tu copiloto? ¿Eres tú el piloto de tu vida o eres el copiloto y Jesús es tu piloto? Suena un poco enredado, pero tiene sentido. ¿Es Jesús el capitán de tu barco llamado vida? ¿Hasta dónde te han llevado tus emociones? ¿Qué límites has cruzado por no querer entender el propósito de Dios? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? Que créeme, también debe de estar pasando dentro de mí. Porque como tú, también me encuentro en un proceso duro y difícil, donde he empezado a entender cuál es mi yo. Y créeme que mi yo es lo más detestable de mí. Es lo que más quiero matar en este momento. Pero es tan difícil hacerlo sin él. Es tan difícil dejarlo atrás sin él. Sumamente difícil. Pero yo quiero llevarte a que entiendas algo. Si Jesús es tu capitán, tú vas a llegar a puerto seguro. Pero si Él no es tu capitán, quiero que te unas conmigo a una oración sencilla, donde en un acto de humildad vamos a bajar nuestras emociones, nuestro yo, y le vamos a presentar eso que somos a Él. Jesús, amado Jesús, príncipe de paz, el más hermoso de los hijos de los hombres, hoy venimos delante de ti, entendiendo que nos hace falta que tú gobiernes el todo de nuestras vidas. Hoy venimos a reconocerte que muchas veces nos hemos sentido solos, hemos sentido que tú no trabajas, pero hoy hemos entendido que tú en todo momento estás trabajando en nosotros. Ayúdanos a morir a nuestro yo. Ayúdanos a menguar para que crezcas tú. Ayúdanos a entender que eres tú el único que nos puede llevar a puerto seguro. Toma el control de nuestras emociones, de nuestra voluntad y de nuestra vida. Por favor, míranos con misericordia y enséñanos realmente a entender qué es lo que quieres para nosotros. Sana nuestra tierra y permítenos avanzar en ti. Permítenos dejar todo aquello que nos impide el fluir de tu espíritu en nosotros. Quita la piedra, Padre Celestial, de nuestras vidas. Quítanos a nosotros mismos de tu propósito y pon tu propósito en nosotros. Gracias por enseñarnos que tú siempre estás con nosotros, que no ha sido en vano el caminar que hemos emprendido contigo, que nos has dejado al precioso Espíritu Santo como nuestro mejor amigo, aquel que a diario nos redarguye y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por amarnos. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Y si tú hiciste esta oración conmigo y quizás no eres cristiano, no conoces a la persona de Jesús, yo te invito a que en un acto de rendición le abras tu corazón. Sabes, Él te ama y te ha estado esperando. Te ama con amor eterno y anhela entrar en tu vida, cenar contigo y sanar tu vida. Así que te invito a que empieces a abrir las escrituras y te empieces a llenar de su voz. Que empieces a buscar su presencia en lo secreto, a solas. Y si no le conoces y anhelas conocerle, te invito a que busques un lugar donde puedan enseñarte a conocer la persona de Jesús. Y tu vida nunca volverá a ser igual. Cierro con esta pregunta y te invito a que la respondas en lo secreto, mirando tu interior. ¿Es Jesús el capitán de tu barco llamado vida? Incógnita para responder mirando nuestro interior. Y bueno, esto fue todo por hoy en Desafiando a la Juventud. Esperamos que sea de gran bendición para ti cada momento que pasas a solas con el Maestro. Te invitamos a disfrutar de la presencia del precioso Espíritu Santo, a abrir tu vida a lo sobrenatural que tiene Dios para ti. Te invitamos a que nos sintonices el próximo lunes a las 7:30 hora Colombia, México, Perú. A las 8:30 Venezuela y a las 9:30 Argentina. Para nosotros es un honor poder compartir este espacio contigo. Se despide su servidora Silvia Mazo, en cabeza del precioso Espíritu Santo, como director de este espacio. ¡Bendiciones! Oh, man. Redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza, mi corazón.